Mi Dios te ve, bendita sea mi roca, exaltamos el Señor que me ha salvado. Mi Dios te ve, bendita sea mi roca, exaltamos el Señor que me ha salvado. Signo de alabanza, Él me salva y me salva del enemigo. Mi Dios.